Lunes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo uno de la multitud dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola: Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: Voy a hacer esto, demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Se acercan a Jesús, nos dice hoy el Evangelio, para pedirle que haga de árbitro por un problema familiar, por un problema de bienes materiales, por un problema de herencia entre hermanos. Y Jesús dice que Él no hará de árbitro, como para enseñarnos que su misión, o que Él vino al mundo, no para solucionar problemas terrenales o para mediar en juicios o para solucionar problemas familiares, sino que la misión de Cristo es otra, es salvar de los pecados, no tomar partido en litigios familiares. Por eso la primera respuesta de Jesús: ¿Quién me ha constituido árbitro entre ustedes? Puede parecer o sonar como una respuesta fría, desinteresada, indiferente o ajena al problema en cuestión. Pero el Señor quiere enseñarnos que su misión principal no es esa, no ha venido al mundo para eso. Pero al mismo tiempo, enseguida Jesús, como dándose cuenta cuál es la raíz del problema de este tipo de litigio, sobre cuánto corresponde a cada uno en la herencia, y esta raíz es la avaricia, es el amor al dinero, el amor exagerado al dinero, lo cual genera injusticia, riñas, discordias familiares. Entonces, el Señor, que por un lado se manifiesta distante o frío ante esta situación, no haré de árbitro, no es un problema mío, o no tengo nada que ver con esto, parecido, si se quiere, a aquella respuesta que le dio Jesús a la Virgen en las bodas de Caná, cuando la Virgen le dijo: no tienen vino. Y Jesús respondió, ¿qué tenemos que ver nosotros? Es un problema de los novios que se casan, no nuestro. Bueno, aquí lo mismo, pero en el fondo Jesús, con esta parábola y con esta enseñanza que viene a continuación, va al fondo del problema. En consecuencia, se compromete con el problema. Se compromete con la situación y propone una solución. Pero una solución más espiritual, una solución, una causa, que es el pecado, la avaricia, y una solución en esta dirección. Y no una solución más superficial sobre quién tiene razón o quién no tiene razón de estos hermanos, o cuánto le corresponde a cada uno. Jesús va al fondo del problema. Este problema que en el Evangelio genera pelea entre hermanos. Y es la avaricia. Y entonces plantea una parábola para enseñar acerca de la avaricia. La parábola de un hombre que tenía graneros, que tenía tierras, y cuya cosecha había producido mucho, y no sabía qué hacer con todo lo acumulado, y dijo, pensó para sí mismo, voy a demoler mis graneros para construir otros más grandes, y guardar ahí o acumular ahí toda la cosecha, y ya con eso tendré una vida tranquila, un futuro feliz, y ya no será necesario trabajar, sino descansar, comer y beber. Bueno, y es la conclusión de la parábola es que el Señor le dice, esta misma noche vas a morir, insensato, necio, ¿para qué harás con todo eso? Con todo ese proyecto, con todos esos bienes, esta misma noche vas a morir. Fíjense que la avaricia, que repito es un pecado capital, uno de los 7 pecados capitales, que es madre de otros pecados, tantísimos otros pecados, por eso es capital, porque es cabeza, caput, cabeza, de otros pecados. Este pecado capital de la avaricia es el amor al dinero. Un amor que hace que pongamos en el dinero las esperanzas, las expectativas que deberíamos poner en Dios. Es tratar al dinero como si fuera Dios, buscando en él aquello que deberíamos buscar en Dios. Y lo que deberíamos buscar y encontrar en Dios es la confianza, la felicidad presente y futura, la vida, sobre todo la vida eterna. Y el dinero, para la persona avara, le promete todo esto. Falsamente, es una ilusión. Pero el avaro cree que el dinero le va a dar una felicidad para siempre, en una proyección hacia el futuro, como escuchamos en la parábola. Este hombre creía que con todos esos bienes podría vivir mucho tiempo. Y en realidad es una necedad porque podemos morir en cualquier momento. Y de esta ley, de esta gran verdad, de esta gran certeza, una certeza que a pesar de ser certeza, es poco recordada o poco meditada, la muerte. Fíjense ustedes que si algo es verdadero, algo es cierto, es que nos vamos a morir. Nos vamos a morir todos. Y sin embargo, esto que es una certeza irrefutable, porque nadie escapa de esta ley de la muerte, sin embargo es algo de lo cual no queremos pensar, no queremos recordar, no queremos que nos hablen, ni siquiera queremos escuchar la palabra muerte. Hay personas que esa palabra les genera un rechazo instintivo y prefieren usar sinónimos para no decir murió, y usan expresiones tales como partió, nos dejó, ha desaparecido, se ha apagado, o como dicen a veces en relación con artistas o con músicos, se fue de gira, para hablar de la muerte. Y en realidad habría que hablar de muerte, morir, porque es la palabra más exacta cuando hablamos de justamente la muerte y no de una gira o de una desaparición. Pero bueno, hay como una suerte de rechazo o de miedo, justamente porque la avaricia, este apego al dinero, este apego a los bienes, es todo lo contrario a este recuerdo de la muerte. El avaro piensa que no va a morir y piensa que va a ser feliz con el dinero. Hay que pedirle a Dios que nos libere de toda suerte de avaricia, de toda conducta avara, que haga que busquemos en el dinero, en los bienes materiales, en las cosas, lo que debemos encontrar solamente en Dios. Solamente Dios puede garantizarnos la felicidad, la paz en esta vida y en la vida eterna. Cuidado con la avaricia. Cuidado con tratar al dinero como si fuera Dios. El dinero podría ser, si esto ocurriese, causa o motivo de condena. Recordemos que Cristo fue entregado por plata, por 30 monedas. El instrumento o el medio por el cual Cristo murió fue el dinero, en manos de Judas. Es grave esto, ¿eh? Cristo fue sacrificado por la avaricia de una persona. En otro lugar Jesús dirá que no se puede servir a Dios y al dinero, porque es imposible, y quien intenta servir a uno aborrece el otro. El Dios Mamón se le llama al Dios pagano del dinero, al dios de la prosperidad del dinero, el dios Mamón. No se puede servir al dios Mamón o al dinero y a Dios al mismo tiempo. Es imposible. Tenemos que, por el contrario, encontrar en Dios, en las verdades divinas y en el seguimiento a una persona, Jesucristo, que no por nada eligió un camino no de prosperidad material, sino un camino de austeridad y de pobreza, encontrar en Él y en esta vida, en su vida, nuestro modelo a seguir. Que el Señor nos ayude a no ser avaros, que el Señor nos ayude a no poner el corazón, las expectativas, los sueños, las esperanzas en los bienes materiales, en el dinero, que por el contrario podamos usar bien de los bienes, usarlo como lo que son, medios para un fin, y el fin es la gloria de Dios, la santificación personal, la construcción del reino, la ayuda, la caridad para con los demás. Se lo pedimos al Señor en este día, que Dios los bendiga.